Monumental Radio, una nueva alternativa para disfrutar la música que te gusta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Invasión Rock. Placer estarle acompañando a través de la potente y poderosa señal de Monumental Radio. Soy Rob Colindres desde Pérez Celedón, Costa Rica. Temperatura ambiente 22 grados centígrados en la sombra. Un día medio nublado, anublado. En esta segunda semana, entrando la tercera semana del mes de enero del 2024. Un placer estar acompañando a ustedes. Bienvenidos a esta nueva producción, a esta nueva emisión de esto que hacemos llamar Invasión Rock, para todos ustedes, transmitiendo, como decíamos, desde Pérez Celedón, Costa Rica. ¿Qué es Invasión Rock? En Invasión Rock vamos a compartir esos deep cuts fabulosos, clásicos del rock fabulosos que tal vez no escuche usted muy frecuentemente en la radio normalmente. Estas son canciones que, pues, un servidor que, pues, me considero amante de los acetatos, amantes de la música, y que buscamos, escuchamos los discos completos y vemos que canciones son increíblemente buenas y diferentes a todo lo comercial que siempre suena, y eso lo extraemos y eso lo presentamos a usted. Eso es lo que es Invasión Rock, clásicos de rock, y en su mayoría son deep cuts, canciones que no han sido sonadas mucho tiempo o no han sido éxitos, pero nosotros consideramos que vale la pena que usted las disfrute. Así que es lo que vamos a tener hoy. Aquí no espere que vamos a ponerle salsita y le vamos a contar la historia detrás de la canción, la historia del artista, no. Eso lo dejamos para los maestros Leo Ramírez, para el maestro John Richardson, para el maestro José Gavidia. Nosotros vamos a disfrutar de la música, vamos a disfrutar de los deep cuts. Eso es parte de lo que vamos a tener semana a semana a través de la señal de Invasión Rock. Creo que vamos a estar los días viernes a las 5 de la tarde en Costa Rica, así que pendientes de los horarios que tiene el maestro DJ José Francisco para todos ustedes en Monumental Radio. Así que póngase cómodo. Esto lo hacemos directamente desde Pérez Celedón, Costa Rica. Saludos a la gente que está conectada con nosotros también a través de la señal de Rock Nation. Así que un saludo para todos ustedes. Bienvenidos, póngase cómodo porque vamos a arrancar esta Invasión Rock. Y vamos a iniciarlo con Led Zeppelin directamente. Esto, pues, viene de una producción que se lanza directamente, déjame ver el dato, eso se lanza en 1969, y esto que se llama Girl with the Long Bang Hair, seguido de Paul McCartney y Wings con The Mess, Genesis Turn It Down Again de los 80s y The Fix Red Skies de 1982. Con esto arrancamos Invasión Rock. Iniciamos. Oh, Monumental Radio, una nueva alternativa para disfrutar la música que te gusta. Bueno, estamos compartiendo Invasión Rock para todos ustedes. Gracias por estar conectado con nosotros. Ahí tenemos música de The Fix, Genesis, Paul McCartney y Led Zeppelin para iniciar los deep cuts de esta semana. Continuamos con tres rolitas más. Nos quedamos con Redbird y Epic Forest del 72, seguido de Sammy Hagar de 1980 y Run for Your Life, y por supuesto Foghat y Step Outside del 74. Es lo que se viene a continuación en Invasión Rock. Dark clouds, deafening sound. There's a line for every lover in the makeup on your face. There's a look in your eyes as you realize your fate. And you've a mind to rediscover, though we're halfway through the race. And the neon lights keep calling you. seguimos disfrutando la música. Nosotros colocamos la música así seguidita para ustedes sin tanta laraca, así que vamos a disfrutar de la música en Monumental Radio. Recuerde, estamos viernes 5 de la tarde desde Pérez Celedón, Costa Rica. Soy Rodrigo o Rod Colindres, como quiera llamarme, y ahí estamos semana a semana con todos ustedes. Recuerde que la radio tiene programas excelentes. Está el maestro John Richardson con solo 70s, está Leo Ramírez con solo 80s, está DJ José Francisco con su disco, está Don Nico con Tropicalísimas, y toda la programación que tiene Monumental Radio las 24 horas para usted. Así que le invitamos a sintonizar la estación todo el tiempo. Nosotros seguimos con otro bloque más. Vámonos con The Guess Who y Shaking All Over, seguido por Tommy Bolin y Post-Tostate del 75 y Supertramp y Sister Moonshine a través de Invasión Rock. Your mind was toasted. I got mine. Thank you. Monumental Radio, una nueva alternativa para disfrutar la música que te gusta. Bueno, mire, placer inmenso haber estado con ustedes esta semana. Próxima semana regresamos con más de los Deep Cuts. Un placer haberle acompañado a usted. Sigan en sintonía de Monumental Radio. Finalizamos este Invasión Rock con Peter Townshend y esto que es Rough Boys de los 80. Pásala bien. See ya. Monumental Radio, una nueva alternativa para disfrutar la música que te gusta.